Nab chocó con esto hace unos momentos. Y lo trajimos hasta aquí. Nada menos que lo que queda de un torpedo. Pero, ¿quién pudo haberlo puesto allí? Yo no he sido. Pero puedo asegurarles que estaba allí y que tenía suficiente potencia como para hundir un barco. Y lo hemos visto todos. En la isla debe haber un benefactor desconocido. Fue él quien nos hizo llegar a la caja de herramientas, el que puso el mensaje en la botella para que encontráramos a Ayrton, y el que lanzó el torpedo para que explotara el barco pirata. Ya no podemos poner en duda la presencia de un ser misterioso. ¿Quién será este desconocido? Sea quien sea, hemos contraído una deuda con él. Y espero que podamos pagarla un día. Tiene usted razón, mi querido Ciro. Sí, hay un ser todopoderoso oculto en alguna parte de la isla. Y yo diría que parece disponer de todos los medios de acción que rayan lo sobrenatural. Me pregunto si tal vez estará en comunicación secreta con nosotros por el pozo de agua del palacio. Y conoce así nuestros proyectos. La pregunta es si debemos respetar la voluntad de no mostrarse o debemos hacer todo lo posible para llegar hasta él. Mi opinión es que, sea quien sea, es un buen hombre y cuenta con mi estima. Señor, a mí me parece que por mucho que busquemos a ese hombre, solo lo encontraremos cuando él quiera dejarse ver. Opino lo mismo que Nab, pero esa no es una razón para no intentar la aventura. Puede que encontremos o no a ese ser misterioso, pero en todo caso, es nuestro deber ir hacia la verdad.